CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Ayer tuvimos mucha actividad vinculada a Torre Ejecutiva, tanto la 1 como la 2. En Torre Ejecutiva número 2 se realizó un aniversario, 30 aniversario de la creación de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Allí se dieron algunos datos y sobre todo Álvaro Luongo, el presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, dijo que muchas veces se habla de nuevas drogas o de drogas contra el cáncer y muy pocas veces se habla de tecnología. Y es importante hablar de tecnología. La idea es crear un biobanco, para eso hay que profundizar en la historia clínica oncológica, que es algo que se está intentando desarrollar. Y bueno, Luongo en el acto, en la actividad allí en lo que es el salón principal de la Torre Ejecutiva número 2, decía lo siguiente. Hace pocos días, en esta misma sala, se habló muchísimo de la historia clínica electrónica, de los cambios que hay a nivel de la salud y el orgullo para los uruguayos de ser uno de los primeros y de los que vamos a tener una de las historias más completas. Sin esa historia oncológica electrónica, ¿cómo pretenderíamos tener y apoyar el desarrollo de un banco o un biobanco? ¿Cómo? Si no tenemos información, si lo importante es la información. ¿Cómo vamos a cambiar la estructura del cáncer de cuello de útero si no tenemos información correcta que podamos manejar y que podamos de alguna forma replicar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seguir manejando las mamografías y nuestros mamógrafos con las nuevas tecnologías que se acercan si no, de alguna forma, no tenemos la información? Si no tenemos una red imaginológica en el Uruguay que nos permita mover todas esas imágenes. Por eso la Comisión, le digo, ha logrado y pretende mantener este lugar, y yo diría, y acá sí, perdónenme, de liderazgo en todos estos nuevos desafíos. Queremos seguir liderando junto con otros el cáncer de cuello de útero, queremos seguir liderando junto con otros el cáncer de mama, queremos seguir liderando el cáncer de colon, o sea, queremos seguir de alguna forma liderando lo que los diputados y el Poder Legislativo nos dijo en un momento que era la obligación que tenía esta comisión. Así que gracias a todos los que nos han ayudado a que esto sea posible y ojalá tengamos otros 30 años con la misma potencia, con la misma energía y podamos repartir, darle también a los nuevos funcionarios que transiten y a los nuevos compañeros que transiten en las directivas un nuevo aplauso por la gestión. Muchas gracias. Ahí tenían Álvaro Luongo en esta actividad, reitero, en la Torre Ejecutiva número 2, vinculado a este acto de 30 aniversario de una Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer que se basó, lo decía Marcos Carámbula, que ayer estuvo en doble calidad por haber sido uno de los legisladores que hace 30 años aprobó este proyecto de ley, como también por haber sido, actualmente presidente de ACE. Y marcaba, entre otras cosas, que se basaron mucho en la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, creada hace muchísimos años, los años 40, y que, bueno, a partir de eso se consideró que crear una Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer iba a ser efectivo. Miguel Martínez, que es el doctor Miguel Martínez, decano de la Facultad de Medicina, también participó de la actividad y sobre todo señaló la importancia que ha tenido la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en el tema de las investigaciones universitarias. Ustedes saben que aquello del 6% más 1 para investigación ha quedado en el olvido por ahora, en algún cajón sin aprobarse. Y bueno, a falta justamente de recursos en algunas situaciones, los apoyos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer han servido justamente para realizar investigaciones por parte de la UDELAR, de la Universidad de la República. Así lo destacaba el propio Miguel Martínez, decano de la Facultad de Medicina. De alguna manera marca un jalón más en todo lo que significa el aporte a la gente, a la salud. La Facultad de Medicina forma parte de la Comisión Honoraria, eso lo quería dejar, y está muy orgullosa de formarlo. Y forma parte no solo en sus aspectos de dirección, a través de la profesora Lucía Delgado, sino en todos sus aspectos de instrumentación. Digo, nosotros soy testigo personal de todo lo que ha significado, por ejemplo, la Comisión Honoraria en lo que ha sido nuestras campañas desde la dermatología, como han sido nuestras campañas de la oncología, como han sido nuestras campañas, en donde ha habido un apoyo permanente de sus diferentes estamentos para lograr en definitiva lo que queremos todos, que es el bien común, que es esa salud de la gente. Hay que pensar en tenemos un país que es chiquito, ¿verdad?, pero donde se diagnostican 16.000 casos nuevos de cáncer por año. Donde buena parte de ellos están directamente vinculados a factores que pueden ser corregidos. Por ejemplo, decir que un tercio prácticamente está vinculado directa o indirectamente con el tabaco y señalar las campañas que ya puedo decir desde hace 30 años realmente está haciendo y siguiendo adelante la Comisión Honoraria. Nosotros formamos parte de algunas campañas desde el punto de vista de piel desde siempre y señalar que un aspecto que me parece bien importante es que permanentemente, porque no es algo, no estamos rememorando pasados, permanentemente hoy mismo estábamos hablando de posibilidades de repensar esas campañas y seguir trabajando. Ese es uno de los aspectos, pero la Facultad de Medicina ha sentido el apoyo permanente de la Comisión Honoraria también en lo que ha significado los proyectos de investigación. Y estoy refiriéndome a proyectos de investigación en todas sus áreas, incluidas las áreas básicas. Es muy difícil, y todos sabemos, todos los que hemos trabajado en algún momento en investigación básica, es muy, pero muy difícil lograr en general poner a punto, trabajar en estos temas en términos país. Yo pienso que sin la Comisión Honoraria hubiera sido realmente muy difícil y el aporte que ha habido en temas de investigación relacionado directa o indirectamente a la Facultad de Medicina no se mide por decenas, ha sido un aporte constante, permanente y bien importante. Yo creo que mucha parte de la investigación que hacemos no podría ser tenida, no podemos haber logrado si no fuera por eso. Cambiamos de tema, lo hemos hablado en relación justamente a lo que se conoció. Se sabía que el 30 de septiembre era el último día que Petrobras quedaba con las acciones de Montevideo Gas y de Conecta. El Ministerio oficializó a través de la página de Presidencia de la República la determinación de quedarse con esas acciones, que seguramente pasarán a ser en principio atendidas por ANCAP, porque es el ente energético que más se acerca a la actividad que se cumple tanto en Conecta como en Montevideo Gas. El ministro Mosecchi ya lo había adelantado en el Parlamento antes que culminara la actividad legislativa. Y el diputado Pablo Abdala recordó que en esa comparecencia el ministro había marcado que hay una pérdida de $3.600.000 por año por parte de Montevideo Gas. Ellos la tenían especificada en unos $5 millones, pero fue corregida por parte del Ministerio de Industria en $3.600.000. El gran problema que se enfrenta en este sentido es que para desarrollar una empresa vinculada al gas y al gas natural, se tiene que tener gas natural, se tiene que tener producto. Si no se tiene producto, no se puede hacer las ampliaciones necesarias para que el negocio sea viable y sobre todo para conseguir más clientes a los cuales se le asegure el producto para poder de alguna manera paliar en principio las pérdidas y de alguna manera comenzar a tener ganancias. Y esta es una situación que se complejiza a partir justamente del fracaso de la regasificadora, porque no hubo regasificadora, porque no hubo buques regasificadores que llegaran al Uruguay, y de esa manera no hay gas natural, no hay producto. El Uruguay por sí solo no lo tiene, y en la Argentina de Macri ha aumentado el gas y el precio no lo hace competitivo. En ese marco, la situación, dice el diputado Pablo Abdala, es compleja porque en la medida que se sigan perdiendo los millones de dólares que se pierden, esto va además a generar problemas en un ente que ya viene con dolores de cabeza, como ustedes saben, desde administraciones pasadas y que después de un salvataje como el que tuvo ANCAP está intentando recuperarse en algunos sectores. Por lo tanto, la noticia, decía Abdala, tiene en este caso una alerta hacia el próximo gobierno de que va a heredar una herencia compleja de manejar. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Dala. es decir, a la distribución del gas por cañería en Montevideo Gas y en Conecta en el interior. Ratificó algo que todos entendíamos como factible, y es que ANCAP se hará cargo de estos negocios, es decir, ANCAP va a absorber a estas empresas y tendrá que enfrentar un negocio demostrado también es perdidoso. Es un negocio que pierde, nosotros creíamos que 5 millones de dólares por año, y nos dijeron 3 millones 600 mil dólares por año es la pérdida acumulada de las dos empresas. Es decir, que más allá de lo que decía el ministro, que el ministro ha dicho más de una vez que Petrobras lo da de forma gratuita, usted ve allí riesgo de pérdida de dinero para el Estado. No tengo duda, porque es una empresa o es un negocio que no tiene equilibrio desde el punto de vista económico-financiero, entre otras cosas porque se encarece a partir de dos factores: de la estructura burocrática, de la estructura administrativa, del costo de la mano de obra, y se encarece a partir del precio del insumo principal, es decir, de la importación de gas natural. Esto es consecuencia del fracaso de la planta regasificadora. La planta regasificadora tiene el sentido de que Petrobras, o mejor dicho, Conecta y Montevideo Gas, dispusieran de gas natural abundante y a buen precio. Eso fracasó. Están comprando el gas, o estamos importando el gas, a 16 o 17 dólares, según los casos, por el millón de BTU de la Argentina. Es un precio alto. Hoy se nos dijo que se había llegado a un acuerdo con Argentina para moderar este precio, pero no hay un precio fijo. En la medida en que las disponibilidades de la Argentina lo permitan, podríamos llegar a obtener el gas algo más barato. Pero hoy, en los términos actuales, está claro que el negocio no cierra, que no es rentable y que el Estado pierde. O sea que ANCAP va a perder dinero a partir de esto, a partir de una estatización que realizamos como consecuencia del fracaso del plan del gobierno. Se nos dice que habría interés privado hacia el futuro, pero no se nos especificó muy claramente quién está interesado en esto. Tampoco nos dijeron que hubiera un interés muy formal, que eso se vería una vez que se inicie la nueva etapa y eventualmente se haga un llamado más formalmente a interesados para invertir en este negocio. Yo creo que eso, todos sabemos, es una imposibilidad notoria en este momento en el que estamos, a pocos días de las elecciones. Esto es una herencia que quedará para la próxima administración, una herencia relativamente pesada con relación a un nuevo fracaso o a un fracaso muy notorio del gobierno en materia energética con relación a la introducción del gas y con relación al proyecto de la regasificadora que notoriamente fracasó. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Pablo Audala. Veremos cuáles son los movimientos que se hacen. Se ha hablado de algún jugador privado, en algún momento se habló de Trafigura. Trafigura tiene comprado a nivel mundial alguna reserva de gas, lo cual le permitiría traer de su propio gas a nuestro país y tendría en este caso base como para interesarse en el negocio. Pero eso quedó en este caso en algunas especulaciones. Algunos dicen que es más fácil colocar a Conecta que a Montevideo Gas, pero la idea, hoy Diego Martínez lo manejaba, la idea es que aparezca algún jugador privado. No creemos que en el corto plazo lo haga, porque si no hubiera aparecido cuando se desarrolló todo el conflicto con huelga de hambre y situaciones que han tenido que atravesar los trabajadores de hace mucho tiempo, pero que claramente ha marcado una línea desde que se privatizó el servicio que ha ido de mal en peor. Es verdad que el Uruguay no tiene producto. Aventurar pensamientos respecto a una reconversión del sector pasando a energías renovables como puede ser la solar o la eólica, que Uruguay sí tiene, aparece todavía como muy difícil. Podría hacerse con la cantidad de funcionarios que tiene Montevideo Gas, tal vez transformarla como una empresa vinculada a otro tipo de energía renovable que Uruguay sí posee, el gas natural no lo tiene. Pero como ustedes saben, en torno al tema de la energía eólica se ha apostado justamente a los parques privados, hacerlo con privados y no con público. Por lo tanto, la matriz energética en ese sentido se privatizó más que estatizarla. Así que por allí tampoco la apuesta parece muy clara. Seguimos con la información y en este caso decíamos que tras el Consejo de Ministros, Jorge Kian fue el ministro de Salud Pública quien hiciera en este caso de vocero. Entre otras cosas se le preguntó por la salud del presidente de la República, porque después de un descanso en la estancia en Chorena, luego del tratamiento de radioterapia, el presidente Vázquez ayer se reincorporó a la actividad vinculada a los consejos de ministros y estuvo mano a mano con los propios ministros. Dijo Kian que no se habló concretamente de la enfermedad con el presidente, pero sí que se lo vio muy bien, casi como que no estuviera enfermo. Fue la palabra del subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Kian, vamos a escuchar esta parte en relación a la salud de Vázquez. La situación es que vimos a un presidente tal como si no estuviera enfermo. Es la única consideración que debe ser, porque él no habló de su enfermedad, nosotros tampoco, pero lo vimos tal como si no tuviera ninguna enfermedad, enérgico, dispuesto, con las consideraciones políticas que merece hacerse. La verdad que Lo vimos perfecto. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el propio Kian hablando de lo que fue el anuncio. Primero, de que es obligatoria la declaración ahora vinculada a la leishmaniasis tanto a veterinarios como a médicos. Y también informando que se van a comprar más vacunas contra sarampión, la rubiola y la papera, pero sobre todo por los brotes de sarampión, porque ha sido exitosa el control que se ha tenido sobre esa enfermedad en Uruguay. Se van a comprar por más de $1,000,000 vacunas nuevamente contra el sarampión. Vamos a escuchar lo que decía Kian sobre estos aspectos. Que en la jornada de hoy en el Consejo de Ministros, una noticia que tiene gran importancia para la salud pública, como es que Uruguay es prácticamente el único país de América que ha evitado la epidemia de sarampión que se ha visto en varios países de la región. Y en tal sentido se aprobó la compra de 335.000 dosis nuevas de la vacuna triple viral que incluye sarampión, rubiola y paperas, con un gasto superior a $1,016,000, lo cual constituye una seguridad de que Uruguay va a seguir manteniéndose libre de sarampión si la población sigue respondiendo de la manera tan significativa como lo hizo hasta el momento. Y recordar que los niños ahora se vacunan a los 12 meses y a los 15 meses, no a los 5 años como anteriormente, y esta medida se tomó precisamente para lograr que la población estuviera mucho más protegida. Y en otro sentido, también en el ámbito de la salud pública, se aprobó que la leishmaniasis en el Uruguay sea de declaración obligatoria, tanto en humanos como en animales, así que las declaraciones las pueden hacer tanto médicos como veterinarios y los laboratorios en general. Así que desde el punto de vista de la salud pública nos parece que son avances sustantivos para seguir manteniendo los niveles sanitarios que tiene el Uruguay, que son, permítanme decirlo, un orgullo para América y para el mundo. Una de las consultas que se le hizo por parte de la colega del Diario Observador es si iba a haber sanciones para aquellos médicos y veterinarios que no denuncien el tema de la leishmaniasis. Kian habló de esas sanciones y nosotros le consultamos al ministro de Salud Pública, Jorge Kian, al ministro interino de Salud Pública, sobre el tema de los collares, que se dice que es mucho más específico y con mejores posibilidades de control de la enfermedad que, en este caso, el sacrificio del animal. Sobre todo porque, si lo decíamos hoy, si matan a un perro, la familia vuelve a comprar otro y la mosquita, que es el vector, vuelve a contagiar a ese otro que trajeron, o si matan a todos los perros, lo que va a empezar a pasar es que la mosquita va a empezar a picar a las personas y a transmitir la enfermedad. Este collar nosotros sabíamos que salía mucha plata. Nos comentaba Kian que es verdad que sale entre 850 a 900 pesos, que hay gente además que tiene muchos perros, entonces ya hace imposible poder comprar un collar a cada uno de los perros. Y la idea fue, junto con la Organización Panamericana de la Salud, hacer un pedido internacional de precios para traer aquí a nuestro país estos collares con los químicos para evitar que el perro sea contagiado o, si está enfermo, para ser controlado. Y lo habrían conseguido a unos $7. Pero todavía es muy primario esta consulta que se ha hecho. Todavía, obviamente, la compra no está definida. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Salud Pública respecto a este tema de la leishmaniasis, hablando en principio sobre el tema de la sanción hacia médicos y veterinarios que no denuncien la enfermedad. Todas las sanciones que pueden tener a través de los reglamentos que existen. Ustedes saben que hay una cantidad de enfermedades que tienen que ser denunciadas dentro del plazo, unas que son dentro de las 24 horas, otras dentro de las 7 días, y el que no puede tener sanciones, que pueden ir desde una sanción, llamado a atención, y en los laboratorios fundamentalmente una sanción que le impida trabajar. Pero en principio no creemos que pasen estas cosas, porque Uruguay tiene una muy buena conducta en cuanto a las denuncias. Ustedes saben que, por ejemplo, los casos de meningococcemia, que ustedes los ven y aparecen en la prensa, sarampión, todos, en general denuncian adecuadamente. Esto es una medida más de más seguridad, por lo que les decía anteriormente, que es una enfermedad grave, ¿verdad? Ministro, en el Parlamento se había pedido alguna vez que se realice un cambio de paradigma, que en realidad se estaba aplicando demasiado el tema de a veces el sacrificio del animal y cambiarlo por el collar con la con el producto químico y la intención de seguimiento en aquellos animales que podrían salvarse, porque dicen que si no, o los dueños lo escondían, o si no, mataban el animal, pero enseguida compraban otro y ese se volvía a infectar. Me alegro por su pregunta, porque en realidad el vector se encontró en Uruguay, en Bella Unión, en el año 2010. Y en el 2015 se encontraron los primeros perros positivos. ¿Qué le quiero transmitir con esto? Que Uruguay no tenía experiencia en leishmaniasis. Justo cuando comenzamos la administración esta, en este gobierno, aparecen los primeros casos en perros. ¿Qué hizo Uruguay? Trajo expertos de la Organización Panamericana de la Salud para que nos aconsejara qué teníamos que hacer. E hicimos lo que nos aconsejó la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación de Veterinarios del Uruguay y la Facultad de Veterinaria del Uruguay. La pregunta que usted me hace es válida, porque también los collares con deltametrina son muy útiles para evitar que el vector pique al perro, y muchas veces cuando el vector lo pica, si tiene el collar, también el vector puede morir. Con lo cual hay un mecanismo interesante de seguridad a través de los collares. ¿Qué sucede con los collares? Que salen entre 800 y 900 pesos y que mucha gente que tiene muchos perros no está en condiciones de pagarlo. Estamos haciendo, solicitamos un pedido de precios a través de la Organización Panamericana de la Salud. Nos pasaron un precio de aproximadamente $7, o sea que serían mucho más baratos. Y estamos trabajando en la COTRIBA, en la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, a ver cómo podríamos incorporar esos collares. Pero es un planteo que está en sus primeras etapas. Cambiamos de tema. A nivel de secundaria, ADES Montevideo está planteando la posibilidad de realizar un paro de 24 horas aquí en Montevideo mañana si no se resuelve el problema con la quita del turno intermedio matutino en el Liceo número 1 de Las Piedras. Si se resolviera eso, quedaría sin efecto el paro de 24 horas de mañana de secundaria, pero si no, Javier Iglesias de ADES nos marcaba que van a cesar esa paralización de 24 horas, sobre todo además porque es un mal augurio para lo que va a ser dentro de algunas semanas el comienzo de la negociación de cursos y turnos para el año 2020. Vamos a escuchar lo que nos decía Javier Iglesias, representante de ADES Montevideo. En ese lugar, el Consejo de Educación Secundaria suprimió uno de los turnos del Liceo número 1, el Manuel Rosé, en una acción que violenta todas las instancias de negociación bipartita, de negociación colectiva, porque esa decisión no tiene el aval ni de la filial, o sea, no tiene aval del sindicato, tampoco del gremio estudiantil. Por lo tanto, ellos están en huelga y como parte, digamos, de la solidaridad con nuestros compañeros, resolvimos este miércoles una paralización de 24 horas en tanto previamente no haya una solución. Eso ya depende estrictamente de los compañeros de la filial. Lo que ustedes sobre todo plantean, Iglesias, es lo inconsulto de la propuesta. Por supuesto, porque están operativos los ámbitos, digamos, de negociación con las autoridades y esta decisión se adopta por fuera de esos ámbitos e incluso sabiendo que la posición de la filial era contraria a suprimir uno de los turnos de Vicente. ¿Se sabe cuál es la razón que ellos se aducen para hacerlo? Se han planteado cuestiones sobre la matrícula, pero eso es bastante relativo porque ahora lo que va a generar esto seguramente es una superpoblación en los grupos, digamos, los turnos que quedan. Pero además, los compañeros de ese lugar, que son los que pueden evaluar mejor esto, dicen que esto no es así, que no son los números que ellos tienen. Y bueno, entienden que en cualquier caso esto debería haber sido como mínimo anunciado previamente o negociado con los trabajadores, cosa que no pasó. Iglesia, por último, en el comunicado que ustedes sacan como ADES Montevideo, también lo que manifiestan es que esto llega en un momento en donde se aprestan ustedes a negociar lo que es todo el año 2020. ¿En qué justamente es que lo afectan concretamente o creen que los puede afectar? Bueno, entendemos que es una muy mala señal porque, a ver, nosotros aspiramos a que la matriz de grupos, digamos, la cantidad de grupos por liceo para 2020 sea, digamos, negociado, sea acordado en su totalidad con el sindicato de trabajadores, y y en realidad esta señal indica tomar decisiones por parte de las autoridades que no pasan por ningún ámbito de negociación. O sea, creemos que previamente a una negociación, que seguramente va a ser una negociación muy ardua, como pasó otros años, que se proceda de esta manera, creemos que no contribuye a generar un clima, digamos, de acuerdo. Más bien lo contrario, o sea, plantea una señal hacia tomar decisiones y consultas unilaterales que afectan, en este caso, el lugar de estudio, el puesto de trabajo. Ahí tenían al representante de ADES Montevideo, Javier Iglesias. Otro anuncio que se hizo ayer y a tener en cuenta sobre todo los padres de niños de 3, 4 y 5 años de edad es que aquellos que no están cursando todavía a nivel escolar tienen que anotar a sus hijos desde hoy hasta el próximo 11 de octubre. Si no lo hacen, quedan para la segunda parte y allí se les va a ser más difícil poder elegir escuela. Si van ahora, les van a ofrecer que pongan la escuela que ustedes quieren, que donde esté el niño, una segunda opción y una tercera opción. Va a ser difícil que eso pueda suceder cuando, si se anota en marzo del año que viene o en febrero del año que viene. Por lo tanto, Irupé Bucetti, presidenta de primaria, llama a que los padres anoten ahora. Muchos están cursando ya, pero digo, si no han cursado, se sabe que además en 4 y 5 años es obligatorio, no en 3 años, pero en 4 y 5 años es obligatorio concurrir a clase, por lo tanto hay que anotarlos y reitero, es ahora que hay que comenzar a anotarlos. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de primaria, Irupé Bucetti. Las inscripciones de educación inicial a nivel país para los niños de 3, 4 y 5 años. Ustedes saben que obligatoriedad hay en 4 y 5 por ley, pero de hecho estamos hoy en un número muy importante. El 80% de los niños de 3 años están en la educación formal. Parte están con nosotros en lo público, parte están en lo privado, parte están en los CAIF, pero esto demuestra que los padres entendieron que cuanto antes un niño empieza mediante el juego a incorporar alfabetización inicial, cálculo, todo lo que es convivencia, los niños empiezan a caminar por la vida de otra manera. Se acortan las brechas y los puntos de partida, porque empiezan a trabajar con personas que son profesionales, profesionales que son de educación inicial, que no es cualquiera, y de esta manera yo creo que los padres entienden que este es un periodo muy, pero muy importante en la vida de un niño. Quizá sea el periodo más importante en la trayectoria nuestra. Los padres tienen que venir del 30 de septiembre al 11 de octubre, porque de esta manera, inscribiendo a los niños con un certificado de la luz o de OSE que viven acá en la cercanía, pueden elegir primer, segundo y tercer lugar las escuelas que le quedan mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen más chance los que se inscriben en este periodo que los que se olvidan y se inscriben recién en marzo del año que viene. Entonces, esto lo hacemos con tiempo para organizarnos y sobre todo para optimizar después los locales que nos puedan hacer falta. Ayer, después de estar en la Torre Ejecutiva número 1 con el Consejo de Ministros, ir a la Torre Ejecutiva número 2 con el tema de la Comisión Horaria de Lucha contra el Cáncer, tuvimos que volver nuevamente a la comisión, a la Torre Ejecutiva número 1, porque a la 1 de la tarde se realizó una actividad vinculada al Sistema Nacional de Emergencia, encabezado por Juan Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia, en el marco de estos aniversarios vinculados a la búsqueda de la prevención de la atención a hechos vinculados a distintos sucesos naturales que generan obviamente nerviosismo. Decía en este caso Roballo que no deben de generar miedo, que en el Uruguay se han expresado en inundaciones muy importantes últimamente, en un tornado muy conocido como el de Dolores y también en un terremoto, que ayer llamó la atención que hablara de terremoto, como acaba de llamarle la atención a otro compañero Nelson Díaz, pero hubo un terremoto en Uruguay de 3 grados 2, justamente, y Juan Andrés Roballo hizo referencia al terremoto como parte también de la atención que hay que tener. Vamos a escuchar lo que decía el prosecretario de la Presidencia, encargado justamente del Sistema Nacional de Emergencia. La importancia que tiene el Estado articulando con el objetivo de proteger el bien más preciado para cualquier sociedad, que es la vida de las personas y también sus bienes. La interinstitucionalidad que se logra no solo de manera vertical, sino también horizontal, pero sobre todo el trabajo que se hace importantísimo de coordinación, de inversión, no solo en los momentos en donde hay emergencias, porque se hace durante todo el año, eso es algo que también a veces hay que desmitificar un poco. Evidentemente las organizaciones del Estado, los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, en los tres niveles de gobierno, pero la sociedad civil organizada, la ciudadanía en general, no se movilizan solo cuando hay emergencias. Trabajan todo el año. E incluso la sociedad civil, por ejemplo, a través de los voluntarios que se capacitan, se forman para luego participar también. Entonces, me parece que Uruguay logró una cultura en este sentido, sin ser un país en el cual sucedan desastres como vemos de repente en otros lugares del mundo, pero que sí tiene sus problemas, porque en este periodo tuvimos varias inundaciones con miles de uruguayos y uruguayas desplazados, tuvimos un tornado que atravesó un pueblo, una ciudad del interior del país importante, y tuvimos un terremoto. Quizá, capaz que coyunturalmente, pero creo que vale la pena destacar que el funcionario público en esta área cumple un rol imprescindible, pero no solo cumple un rol imprescindible, sino que además lo hace con un compromiso que no nos asombra, pero creo que es importante destacarlo. En las situaciones de inundaciones o en las situaciones, por ejemplo, del tornado, teníamos funcionarios cuyas viviendas habían sido afectadas, sus familias habían sido afectadas y estaban asistiendo al resto de los vecinos y las vecinas de ese lugar. Estos truenos no tienen nada que ver con la semana de... Es para darle ambiente. Bueno, el SINAE está ambientando... Ahora también había truenos, pero en ese momento, a la una de la tarde, empezó a tronar en Montevideo. Entonces Roballo decía, estos truenos no tienen que ver con... él. Y después, es más, en ese momento Traversa leyó el alerta, que en aquel momento era amarilla. Hoy recordamos que estamos en naranja, por lo menos hasta las 9 de la mañana. Hay unos truenos bárbaros. Quiero destacar el trabajo de los funcionarios, que uno veía como denodadamente, corriendo riesgos, aunque muy trabajado, muy evidentemente minimizados, pero siempre hay situaciones de riesgo, y sobre todo poniendo un compromiso por encima de lo que son sus obligaciones funcionales al servicio de la comunidad en una situación de inundación. Y ahí destacaba también Roballo, y nos parecía bueno escucharlo, el trabajo que han hecho funcionarios vinculados justamente al tema del Sistema Nacional de Emergencia, para justamente, a veces hasta ellos afectados, ellos y sus familias con inundaciones en sus propios hogares, cumpliendo sus actividades y sus trabajos, sacando a otras familias de lugares peligrosos. Temas que veremos, espero que las tormentas y las lluvias que han caído últimamente en nuestro territorio y con esta alerta naranja no generen aún más problemas, pero parece que esta semana justamente de la emergencia va a tener algún tipo de grado de importancia también en lo meteorológico. Nos vamos, Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.